grande, pero se muere de ganas. Y tú ya lo sabes. Todo el día y toda la noche tu recuerdo no se pierde. Y tú ya lo sabes. Ahora arriba, ahora abajo, 30 grados Fahrenheit. Este perfume que quema. Hablas tanto, hablo demasiado. Porque si te miro no me callo, entonces hazme callar. Tú sabes lo que quiero y que busco con los palementos. Son bastardo crónico, abrázame fuerte. El pecho me sonríe perverso. Si me equivoco grita y luego una mi y una ti y uno para todos. Descansa tus tendones y recobra aliento y sécate. Tú ya lo sabes. Mi mirada se defiende, pero si te ve se rinde. Y tú ya lo sabes. Ahora arriba, ahora abajo, entre pies, cintura, alas de los dioses. Tus ojos, ríes tanto, río demasiado. Y ahora con el labio dejo espacio, déjame el espacio. Tú sabes lo que quiero y que busco con los palementos. Son bastardo crónico, abrázame fuerte. El pecho me sonríe perverso. Si me equivoco grita y luego una mi y una ti. Para todos, cicatriz después la luz y quema y habla de ti. Todo tiene un juego y todos vamos dentro al fuego. Cicatriz y cicatriz después la luz, después la luz y es un juego, es un juego. Todos dentro al fuego. Tú sabes lo que quiero y que busco con los palementos. Son bastardo crónico, abrázame fuerte. El pecho me sonríe perverso. Si me equivoco grita y luego uno a mí y uno a ti y uno para todos. Cicatriz después la luz y quema y habla de ti. Todo tiene un juego y todos vamos dentro a fuego. Cicatriz después la luz y quema.